Talking Head, la escuela, el perro guerrero, Leo, DJ Cristian, suena el micro, ahora retruena. En las calles mueren inocentes, tienes que ser precavido, te puede dañar tu mente. Para comenzar esa historia que les vengo a narrar, muertes y vicio y entre otras cosas más. Si te metes a punto en el lugar, te callarás. Al pasar este tiempo se los puedo comentar sobre un chamaquito que se creía Superman. No supo sobrevivir y se puso a inventar con los que brillan más que la propia luz solar. Se la tiró de maleante y no era capaz. Y es que en la calle te pueden perforar con más ganas de las que puedes imaginar. En barrios calientes no se habla de jugar. Los piratas son los tuyos y no pienses en robar. Para que los que vean a ti como un galán. Las balas en mi barrio suenan, no dejes que te atraviesen. También te envenenan, son como flores con espinas. Si te ven en la calle, hasta del miedo te orinas. No discrimines a nadie, porque te engañas. Soy el perro guerrero, y no digo patraña. Suena la balacera, y tienes que huir. O si no, cualquiera en este puto mundo te van a destruir. Aunque pasa el tiempo, pasan las personas. De todas maneras, el gatillo rabia acciona, acciona. Yo, fuck man, acciona. Yo. Puedes correr tú mientras puedas, escóndete mientras te dejan. Cuidado que si te agarran, de esta nunca te escapan. La bulla de la metralla, la cabeza de la taladra. Las pistolas siguen con ruido, el vicio acaba contigo. Este acaba con tus amigos y te llena hasta de enemigo. Hasta que por desgracia te ciega la vida un tiro. En las calles muere el inocente, tienes que ser precavido, te puede dañar tu mente. En las calles muere el inocente, tienes que ser precavido, te puede dañar tu mente. En mi barrio he visto caer mucha gente, tanto que ya pasa de repente. Yo estoy en mi ambiente y llegan los chicos fuertes, dándole la muerte que el que tú no tenía suerte. Madres y familias se estarán gritando, no volveré a verte. En el piso seco de sangre pa' poner tu mente inerte. Más bien volteé mi mirada y seguí con el ambiente. Muerte es lo que puede haber si no tienes mente. Aparecidos que llegan de otra parte a dañar tu suerte. Les digo que se vayan, pero ellos me entienden. Cuidado porque mis perros te duelen. Sentimiento real, balas contra nosotros no pueden. Haré que algunos hasta se queden balas más. No van a correr, o si no, este puto mundo va a arder. Si sí, va a arder. Yeah, bastante que va a arder. Con el DJ Cristian, el obrero musical. Tenemos sangre nueva, el perro guerrero. El león de leones, el Leo. Que les habla, Kingo Raza. Hey, yo, motherfucker, man. Yo, esto es un pisadito de calle. Bastante lírica que dijo.